ya estamos pensando en vacaciones. Me parece que estamos mucho más fritos que otros años, porque es muy temprano como para andar pensando en vacaciones, en sacar cuentas de cuánto falta para enero. Cuando uno puede planificar un viaje, cuando uno puede decir, bueno, yo me tomo el palo y me voy dos días, tres a algún lugar, seguir concentrando la vista en la computadora, como hace habitualmente, pero concentrar la vista en el fondo de pantalla. Y ahí usted pone en el fondo de pantalla una playa. Una playa. Concéntrese en el tronco de la palmera. Ahí, imagínese una lona, tirado. Escuche los pajaritos, ya empiezan Ya empiezan las olas. Está la cortina de la marca de la almohada, Vanina. ¿Qué las olas. Las olas, que es un ruido constante, que usted piensa que está sonando ahora, aun cuando usted no esté ahí. ¿Y este quién es? Un vendedor ambulante. ¿Qué vende? Qué lindo, escudo. Sí, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué anda buscando usted? Yo soy las olas. Ahora meterme en. Siga pensando en esto, aparte. En que usted está acá, y yo estoy acá, y Juani también está acá, estamos en la radio, pero que en algún lugar de alguna playa, el ruido de las olas sigue estando. Sigue estando. O sea, eso no lo. No sé, piensa en eso, en la eternidad del descanso en la playa. Si bien cada una de las empresas tiene su propio sistema de monitoreo de calidad de aire, nosotros pensábamos que era bueno que hubiera uno general, controlado por nosotros, pero pagado por las empresas. César Mackler, secretario de Medio Ambiente de la provincia. En este para qué medimos, si bien se tuvo en cuenta obtener datos para poder con futuros estudios epidemiológicos, el tema era mejorar las políticas públicas y ver sobre todo las tendencias estacionales y las tendencias en el mediano y largo plazo de los parámetros de calidad de aire. Ese es un viejo paradigma de producción versus medio ambiente. Yo creo que tiene que ser producción y medio ambiente. Frente a aquellos que dicen, no puedo, no llego a mejorar la cuestión ambiental, y si me piden esto, dejo gente sin trabajo. Esto me parece que es una chicana muy barata. La cadena Fox evalúa lanzar un nuevo producto con los Simpsons. ¿De qué se trata? Pero ¿cómo saberlo, March? ¿Cómo saberlo? Sí, es un canal exclusivo para pasar todo el día los Simpsons. Estaría buenísimo. Sí, aunque sí. Más o menos como Canal 5. Sí, acá en Argentina ya existe. ¡Me quiero volver chango! Yo de todas maneras no me gusta la superchería, la esotería. De pensar que le trae mala suerte, lo pasó con la Virgen en Colón. No sé, dicen que cuando entronizaron la Virgen ahí en el estadio de Colón, empezó a perder Colón. Opa. Como si no viniera perdiendo desde que le pusieron Colón al club, digamos. Pero es cierto que tuvo una mala racha de local. Y había que buscar un chivo expiatorio luego de la paupérrima derrota ante Unión, después de 9 años de no tener clásico, y el chivo expiatorio fue la Virgencita. Más, y después no volvió más, y después se vieron fotos de que le habían agarrado los martillazos. ¿En serio? Sí, sí. Pero bueno, esa gente se irá al infierno y todo se irá bien. Tampoco la ¿cómo se llama? Idolatrización. Digamos, adorar figuras de cemento es una conducta pagana. Sí. Hay una adoración a las figuras de yeso y etcétera, más importante que en otros lugares. No coincido igual. Y no, vaya al Lourdes, por ejemplo. O al Vaticano mismo, ¿no? Claro. Sí, vaya al Vaticano y va a ver como no es yeso, sino oro. Un triple empate. Felicitaciones a los tres.